Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hola, hoy vamos a comentar una iniciativa bastante curiosa que está surgiendo en Granada. Las Jornadas Provinciales de Senderismo 2025, que este año, bueno, traen una novedad. Abren rutas para ir con mascotas. Sí, como lo oyes. Así que vamos a ver un poco en qué consiste esto, ¿no? ¿Y por qué llama la atención? Para que nos situemos, estas jornadas van a pasar por 21 municipios de Granada. Empiezan ahora, el 1 de mayo, y duran hasta el 30 de noviembre. Sitios como Jayena, Zafarraya, Arenas del Rey. Efectivamente. Y como decías, el gran titular es ese, el senderismo con mascotas. Pero, a ver, más allá del anuncio en sí, lo interesante es cómo lo están enfocando. El diputado de Deportes, Eric Escobedo, lo vende como una adaptación, digamos, a las nuevas realidades sociales. Ajá. Que es una forma, pues, de reconocer que muchísima gente, bueno, pues su mascota es parte de su vida, de su ocio también. Claro, hombre, eso tiene todo el sentido del mundo. Mucha gente sale al campo con el perro ya de por sí. Escobedo, por lo que leí, insiste en que el deporte puede adaptarse, pero siempre con responsabilidad. Y ahí está el kit, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se organiza eso? En la práctica. Porque suena a que puede ser un poco lío. Pues mira, precisamente para evitar líos, parece que lo han pensado bien. Han acotado la experiencia, ¿sabes? Han diseñado unas rutas muy específicas y solo en 4 municipios de momento. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Son Atarfe, Órquiva, Zafarraya y Benamaurel. Y ojo, que no es solo vente con tu perro y ya está. Estas rutas van a tener guías que son instructores caninos. Anda. Y también habrá auxiliares veterinarios controlando un poco el tema sanitario, documentación y demás. O sea que no es algo improvisado, que hay un control. ¿Y qué piden exactamente para los perros? ¿Qué requisitos hay? Pues son bastante claros, la verdad. Necesitas el seguro de responsabilidad civil del perro, que esté al día, por supuesto. Todas las vacunas en regla. Y, esto es importante, que el perro responda a órdenes básicas. Lo normal, vaya. Que sea un perro educado. Eso es. Buscan que la cosa sea segura para todos. Para los perros, para las personas, para el entorno. Y aquí viene una clave, creo yo, para que funcione bien la convivencia. Los grupos que vayan con mascota van por rutas separadas. Completamente separadas del resto de senderistas que se apunten a la jornada normal, digamos. Entiendo. Es la forma de equilibrar, ¿no? La inclusión esta que buscan, pero sin comprometer la seguridad ni molestar a los demás. Y cuidando el sitio, claro. Tiene lógica, ¿sí? Separar para evitar, bueno, posibles roces o que alguien se sienta incómodo. Aunque luego en la montaña siempre pueden surgir imprevistos, pero la idea es buena. Y aparte de esta novedad tan específica de los perros, me imagino que el resto del programa sigue igual, ¿no? Para la gente que quiera hacer senderismo normal. Sí, la estructura base se mantiene. Lo habitual, en cada jornada normalmente hay 2 rutas. Una más facilita y otra un poco más exigente, para que cada uno elija. Vale. Y a veces, pues meten una tercera opción, que puede ser, pues, una ruta adaptada para gente con movilidad reducida o a lo mejor algo más urbano, más cultural por el pueblo. Y mantienen también los extras estos que suelen gustar, ¿verdad? Lo del transporte gratuito desde los pueblos. Sí, eso sigue. Transporte, habituallamiento a mitad de ruta, el guía que te acompaña. El seguro para los que no están federados, que eso es importante. También. Y luego el picnic al final, suelen dar algún detallito, un obsequio. Suena bastante completo. Leí también que hay alguna posibilidad de que ciertas rutas entren en la Liga Ibérica de Senderismo de la FEDME. ¿Eso qué significaría exactamente? Pues mira, eso sería un plus importante. Entrar en esa Liga Ibérica, que es de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, es como un sello de calidad. Ya. Implica que la ruta cumple unos estándares de seguridad, de señalización, de interés, reconocidos a nivel nacional. Atraería senderistas, digamos, más metidos en el mundillo y le da prestigio a las rutas y a la provincia. Sería un buen empujón. Entonces, resumiendo un poco, lo que estamos viendo es, pues, una apuesta interesante por hacer el deporte popular más inclusivo. Se reconoce ese vínculo tan fuerte que hay entre las personas y sus animales, pero poniendo unas normas, un marco de responsabilidad y de seguridad. Sí, una iniciativa pionera aquí en Granada, buscando ese equilibrio, ¿no? Entre la realidad social de las mascotas y las actividades de siempre al aire libre. Y bueno, esto nos deja una reflexión final, quizá. Si una actividad como el senderismo, tan ligada al medio natural, puede encontrar estas fórmulas para incluir a las mascotas de forma responsable, ¿qué puertas abre esto?